Recordando a los Beatles, o los Beatles como se les conoce, les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, Tierra de Migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Carla Costa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Entramos, ¡pum!, de sopetón al programa. Pues resulta que, como es nuestro segundo programa en FM, nos estamos acostumbrando. Y cuando hice alusión a recordando los Beatles o los Beatles, pues en internet estaba al aire música de los Beatles, que no se escuchó en FM, pero bueno, ya me acostumbré. Pero sí se escuchó en línea. ¿Sí, Carla? Bueno, muy bien. Bienvenidos todos ustedes a su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. Carla, gracias por estar en este equipo de radio. Es un gusto estar aquí. Bien, Carlita, muy bien. Bueno, les comentamos que a las 9:30, Carla, ¿qué tenemos? 9:35. Una cápsula que nos envía Susana Castillo, quien estuvo con nosotros el viernes pasado, compartiendo. Bueno, la cápsula que vamos a escuchar el día de hoy es sobre un podcast que lanzó el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en febrero pasado, en donde se dio a conocer, bueno, el podcast se llama Trumpolis y es para entender el mundo actual, el gobierno de Donald Trump y sus implicaciones. En este podcast participaron la profesora Cecilia Naum de la American University y desde Buenos Aires Leandro Mumfergel, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Es ya una plataforma Trumpolis donde pueden bajar, entrar, claro, todos los las personas cibernautas y ver qué se ha escrito en relación a Donald Trump. Así es. Hoy es interesantísimo esto. Pues vamos a escuchar a la Carla. Lánzalo, pídele a Chuchito, por favor. Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos generó una serie de reacciones en distintos sectores. También es común encontrar carteles sobre conferencias, foros, en los que se analizan la figura de Trump, sus declaraciones y las medidas que el mandatario estadounidense ha hecho públicas desde el 20 de enero de 2017, fecha en la que asumió la presidencia de los Estados Unidos, e incluso antes, como candidato y presidente electo. Los medios y plataformas virtuales de comunicación no son ajenos a esta respuesta. En febrero pasado, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, dio a conocer Trumpolis, un podcast para entender el mundo actual, el gobierno de Donald Trump y sus implicaciones para América Latina. En este ejercicio de reflexión participan, desde Washington, D.C., Cecilia Naum, profesora en la American University, y desde Buenos Aires, Argentina, Leandro Mongerfeld, quien es profesor en la Universidad de Buenos Aires. Bienvenidos a Trumpolis, un podcast para entender el mundo actual, el gobierno de Donald Trump y sus implicancias para América Latina. Con Cecilia Naón desde Estados Unidos y Leandro Morgenfeld desde Argentina. Gracias por acompañarnos. En el primer episodio, la economista y el historiador reflexionan sobre el primer mes de Trump en la Casa Blanca y en cómo su presencia ha afectado a América Latina. También hablan sobre la situación en Medio Oriente, las tensiones con China y las expectativas sobre la relación de Estados Unidos con Rusia. En el episodio 2, Naón y Mongerfeld tratan de responder a la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la política migratoria de Trump y la de Obama? También indagan por qué crece la xenofobia en Estados Unidos y en el mundo y cómo es que afectan estos fenómenos las relaciones sociales al interior de Estados Unidos y en el vínculo con América Latina. Lo interesante de su propuesta es que entrevistan a especialistas de Estados Unidos, de Argentina, de México, de América Latina, lo cual permite tener puntos de vista diversos y enriquecedores. Esos podcasts se pueden escuchar en YouTube y también en otro tipo de plataformas, como Spreaker. Para llegar a ellos de una forma más fácil, les recomiendo que busquen su cuenta de Facebook Trumpolis, Trumpolis. Para Veracruz, tierra de migrantes, Susana Castillo. Bien, en esta cápsula podremos escuchar, Carla Costa, cómo Susana Castillo nos refiere a Trumpolis, es decir, un sitio, un espacio web, un podcast donde ustedes pueden entrar dándole al Google Trumpolis, como suena Trumpolis, y leer detenidamente todo lo que se escribe. Lo que no sé, Carla, es si uno puede dejar comentarios ahí. No, bueno, si es en Facebook, supongo que sí pueden hacer comentarios. Bien, bien, Carla, qué bueno que me aclaras el punto, que todavía sigo un poquito de desconocedor del Facebook. No que sea ignorante, pero poco a poco ahí voy. Entonces, Carla, entramos por Facebook, Trumpolis. Nos da acceso. Le dan like a la página. ¿Like? ¿Ahí la tienes tú? Sí. A ver, platicamos. Bueno, solamente tienen que entrar a su Facebook, le ponen en el buscador Trumpolis y ya le pueden dar like a la página y ahí van a estar apareciendo todos la información al respecto sobre Trump y las consecuencias que ha tenido en su actual gobierno. Principalmente en la realidad migratoria y, por supuesto, en otras áreas como son la economía, tratados comerciales con México y el mundo, aspectos de ciudadanía, cultura y demás, ¿no? Sí. Bien. Bueno, visite por favor esta página, este sitio web, este podcast que nos menciona Susana Castillo, Trumpolis. Para mayor facilidad, ingresar por Facebook. Pues bien, Carla, en breve, sobre las 9:45 de la mañana, tendremos un enlace a la zona universitaria de Coatzacoalcos, Minatitlán, donde estaremos platicando brevemente con el maestro Eleazar, quien es uno de nuestros corresponsales en las regiones universitarias y nos dará a conocer lo que ocurre por aquella región en la realidad migratoria. Básicamente, sobre los migrantes no mexicanos que cruzan por este terreno. Ok, pues ahí estaremos enlazándonos con Eleazar. A las 9:50 estarán con nosotros miembros del Frente Nacional de Lucha del Socialismo y el profesor Vicente Sánchez de la Secundaria General número 7, Niños Héroes, para platicarnos de las oportunidades que están ofreciendo para niños jóvenes que retornan de Estados Unidos o son deportados y quieren continuar o iniciar sus estudios de secundaria aquí en Jalapa. Padrísimo, ¿no? Claro. Bueno, pero antes quiero comentarles, por favorcito, ahí en cabina a nuestras queridísimas y lindas compañeras de trabajo, Berta, Bertita, Erandi, Elidet, por favor, pasen aquí a cabina, Veracruz, Tierra de Migrantes. Hay una sorpresita para ustedes. Pasen, por favor. Está riquísima esa sorpresita. Bien. A las 10 de la mañana tenemos un enlace telefónico con el maestro Manuel Reina para que nos explique qué está pasando ahora con el gobierno federal, quien hace un par de horas acaba de decir: los migrantes mexicanos en Estados Unidos y el resto del mundo ya no van a votar. Entonces, esto es realmente va contra el discurso demócrata que estaba impulsando el gobierno federal para que todo mexicano en el mundo emitiera, sufragara su voto, ¿no? Pero bueno, Carla, platícanos en esta sección que estamos inaugurando de Noticiero Migrante. ¿Qué tenemos de noticias, pues, relevantes? Bueno, el día de hoy vamos a compartirles algunas de las noticias más relevantes sobre migración. Y bueno, una de las principales es que Tijuana y Mexicali a punto de convertirse en refugio de inmigrantes y deportados. Porque como ya lo hemos escuchado en las noticias, han estado llegando ahí migrantes de nacionalidad haitiana. Y bueno, el viernes pasado subimos un enlace con una profesora del Colegio del Norte. Sí, la doctora del Colegio de la Frontera Norte, la doctora Inés Barrios de la O. quien nos platicaba un poco al respecto. Y bueno, dice, la migración en Tijuana y Mexicali es un asunto preocupante que debe ocupar a las autoridades del Estado y de la Federación, pues no hay políticas públicas ni recursos para habilitar albergues y dar atención a mexicanos, centroamericanos y haitianos desplazados de zonas de violencia y deportados de Estados Unidos, expuso el director de la Coalición Pro Defensa del Migrante, José Moreno Mena. Destacó que en Tijuana actualmente operan 38 albergues y 12 en Mexicali. Ambos son temporales y no todos están habilitados para los migrantes, que ante ellos suelen hospedarse en cuartos de mala muerte, casas acondicionadas como hoteles e iglesias. ¿Esa noticia de qué periódico es? La Jornada. La Jornada México. Pues Carla, creo que es una realidad que se, lamentablemente, se replica a lo largo y ancho de nuestro país, porque en Veracruz, realmente un albergue que tenga la capacidad para dar refugio a estos migrantes, en nuestro caso no estamos poblados de haitianos, pero ya empiezan a llegar a Veracruz, pero sí estamos poblados de migrantes centroamericanos, pues no hay un albergue especializado, dicho sea de paso, que tenga un financiamiento federal, estatal, municipal y de alguna forma también recurso internacional, para no solo ofrecer lo que tú has dicho varias veces, Carla, un lugar donde pasar los días y donde comer, sino también orientarlos jurídicamente, orientarlos en materia de educación, porque muchos de ellos permanecen acá, Carla, y luego no saben hacia dónde dirigirse. Así es. Bueno, creo que es importante, ¿no? Porque a pesar de que es una zona donde hay más movimiento de migrantes, donde la gente tiene mayor conocimiento, creo que es relevante poner atención en ese aspecto, ¿no? Y bueno, aquí nosotros en el estado de Veracruz, en el centro de la ciudad, no vemos mucho esto, entonces no estamos como que muy familiarizados. Y bueno, cuando dices en el centro de la ciudad, en Jalapa, me llama poderosamente la atención cómo hace un par de meses el ayuntamiento jalapeño, a través de Américo Zúñiga, pues lanzó un periodicazo diciendo que en Jalapa se le ofrece trabajo a los inmigrantes centroamericanos. Un par de entrevistas hechas en las calles, pues dicen lo contrario, que no han recibido ese tipo de ofertas laborales por parte del ayuntamiento. Sin embargo, no vamos a entrar en dimes y diretes, simplemente conjuntar esfuerzos. La pregunta, Carla, ¿es necesario un centro de ayuda humanitaria para migrantes en Veracruz, específicamente en Jalapa? Sí. Bueno, lo que yo creo es que sí es necesario. Creo que debe de haber un lugar donde se le pueda brindar una atención especializada a los migrantes, no solo por el hecho de que sean migrantes, sino también por que han sufrido, ¿no?, los estragos que han sufrido a través del camino. Y bueno, a apoyarlos. Lo que se suma, la opacidad, dicho sea de paso, la desatención institucional de no atender sus reclamos, sus necesidades, ¿no? Así es. Bueno, Carla, ¿qué te parece si platicamos con el maestro Eleazar para que nos comente cómo está esta realidad en el sur del estado? Maestro Eleazar, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor Carlos. Muy buenos días a la ciudad de Jalapa. Buenos días. Qué gusto escucharte. Platícanos cómo se encuentra todavía esa lamentable realidad migratoria que se sigue viviendo en el sur del estado. Y digo lamentable realidad, digo todavía, porque en algún momento está la esperanza de que las propuestas de la Universidad Veracruzana, que se han hecho tanto a gobierno federal como estatal, pues permitan ya una política migratoria que a su vez ofrezca este apoyo a los migrantes. ¿Cómo estamos por allá? Bueno, Carlos, te platico rápidamente los acontecimientos más relevantes. Fíjate que la semana pasada vino personal precisamente de la ciudad de Jalapa. Yo fui invitado por parte del Registro Civil. Vino a dar una capacitación para ellos, para el personal del Registro Civil, puesto como todo lo que ha sucedido en la cuestión internacional, en la cuestión de Estados Unidos, de alguna manera ellos esperan el retorno de cierta cantidad de gente, ¿no? De compañeros migrantes, mexicanos, ¿no? Retornados. Entonces, se dio una capacitación de cómo van a proceder a agilizar estas cuestiones de la revalidación de documentos, ¿no? De actas de nacimiento, la cuestión del apostillado. Eso me parece importante en un sentido reconocerlo al actual gobierno, que bueno, está preocupado, se está adelantando a ciertas cuestiones. Así es. Y nos decían que hasta el momento, bueno, no se ha tenido un flujo considerado o de aumento, pero bueno, también ya lo están, de alguna manera están previniendo o adelantándose a estas posibles cuestiones, ¿no? Que necesitan peritos para traducir y bueno, cómo podrían omitir ciertos pasos. Y con nosotros fuimos invitados a algunas organizaciones civiles que atienden la cuestión de migración para en determinado momento pues también estar enterados y de cómo ayudar o cómo orientar a personas en caso de tener conocimiento, ¿no? Así entonces es. Por un lado, te comento también que el sistema DIF aquí de Coatzacoalcos acaba de donar a Casa Inmigrante pues una televisión y una computadora. Esto, bueno, tenemos ya una computadora, ahora ya tenemos, serían tres computadoras que tenemos aquí en Casa de Inmigrante, en condiciones pues bastante estables, ¿no? No son lujosas, pero sirven para lo que fundamental, que es para que los compañeros centroamericanos puedan mantener alguna comunicación con sus familiares, ¿no? Claro. Eso es en ese sentido, eso digamos hasta el momento es lo más relevante en cuestión positiva. No, te falta lo más relevante, el trabajo que están haciendo ustedes, coordinados por ti, como trabajador social, miembro de la Universidad Veracruzana. Excelente. Sí, gracias. Bueno, en ese sentido, pues estamos atendiendo algunas cuestiones de compañeros centroamericanos, lo más común en cuestiones de salud, coordinados con el registro, el hospital comunitario aquí de la ciudad, ¿no? Haciendo sí. Las gestiones correspondientes. Y bueno, seguimos con el mismo problema que se nos ha desatado uh-huh. en la cuestión de los días feriados, en Casa de Inmigrante, que se permanece cerrada. Acá hay horarios pues muy estrictos de alguna manera que imposibilitan la entrada de los compañeros a ciertas horas que llegan ya o quedan con la casa bastante tarde, se tienen que quedar fuera. Hemos llevado pues lo que es alimento, ropa, ya ahorita llega la temporada aquí de calor, de mucho sol, y ahorita estamos viendo la forma de empezar a recolectar lo que es agua embotellada o garrafones para ir a repartir. Claro. Bien, pues mira, realmente el trabajo que están haciendo debe ser conocido por toda la población internacional, mexicana y veracruzana. Realmente es algo que nuestra universidad, encabezados por ti, vuelvo a insistirlo, como trabajador social, miembro de nuestra Universidad Veracruzana, pues se impulsa, Eleazar. Muy amable, doctor, pues aquí estamos. De hecho, te agradezco muchísimo. Cualquier cosa que necesiten. Claro. Y la próxima llamada, el otro viernes, por favor, dinos qué es lo que pues necesitarías para colaborar contigo. Y decírselo, pues, lógicamente, a los radioescuchas, ¿sale? Perfecto, perfecto. Y felicidades. Ya era necesario que el programa estuviera en FM. Ahorita con lo que se está viviendo es un aplauso, una decisión muy importante de parte de Radio V. Así es, así es. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Sí, hasta luego. Y gracias a ti por seguir siendo nuestro corresponsal por allá, sin paga, quiero aclararlo. No te estamos pagando nada, simplemente haciendo un equipo muy sólido. Muy amable, doctor. Hasta gracias. Luego y saludos. Bye. Eleazar, profesor de la Facultad de Trabajo Social, nuestro corresponsal en la zona sur del estado, quien encabeza un movimiento académico social conformado por profesores, alumnos y vecinos para apoyar a migrantes. Bien, tenemos aquí en cabina a Bertita y Erandi, nuestras lindas, lindas compañeras del staff de Radio V. ¿Qué creen? No estuvieron el viernes pasado, fue nuestro primer programa al aire. Oigan, pero falta también el IDET, ¿no vino el IDET? ¿No? El IDET, si nos escuchas, ver un segundito. ¿Sí? Bueno. No lo vimos el viernes pasado porque fueron ustedes a un curso de capacitación. Pero el viernes pasado, por ser el primer programa, tuvimos mariachis, sí, tuvimos guacamole, tuvimos totopos, pozole, estuvo padrísimo. ¿No les tocó? No. No. Bueno, miren, Carlita, no seas malita, vamos a... Les voy a pasar a ustedes unos panes riquísimos, horneados a la leña, por una familia migrante que vive aquí en lo más recóndito de, del Sumidero. Es una zona así casi casi urbana, así de una zona casi boscosa y demás, muy bonita. Sí. Y les voy a compartir, les vamos a compartir, Carlita y yo de Radio V, un pan, ay, se me olvidó, ah, se llama Estrella. Este, todo está hecho con mantequita, huevo de rancho y queso de rancho. Mire qué rico. Sí. Y lo quiero compartir con ustedes porque somos un staff. Y para Chuchín, Chuchín, vete hermano, Chuchín, no te quedaste atrás, ahí en cabina también. Chuchito, también toma tu, tu pan, es enorme, ¿eh? Es grande, es grande, es grande. No, pues la camelia la tejana. Eso, la camelia la tejana, muy bien. Gracias, excelente. Gracias. ¿Para qué? Pues compartirlo con ustedes, ya que se perdieron el pozole. No, no tuvimos pozole. Muchachas, pues muchísimas gracias. Erandi, Bertita, gracias por todo el apoyo que nos están brindando. Uh-huh. Sol, creo que hoy no viene en los, a los controles. Sí, sí, incapacitado, anda en unas cuestiones. Sí. Pero nuevamente, Erandi, Bertita, nos, yo creo que el principio fundamental de la armonía es ser agradecidos, ¿no? Claro, muchísimas gracias. Sí. Y gracias, gracias. Gracias por todo su apoyo. Y ahí precisamente anoche veía un pequeño video por ahí y me hizo reflexionar. Yo creo que podríamos promover más la armonía en el mundo, en nuestras casas en Jalapa, y olvidarnos de corruptos y ladrones como hasta ahora tenemos en el gobierno. Si desde pequeños damos a los niños cariño, claro, abrazos, desde un beso a levantarse, Carla, buenos días, ¿cómo estás? Como sembrar en ellos esa semilla de la armonía, del cariño. Porque en la medida que van creciendo, creo que van a ir buscando y dando amor. Así es, maestro. ¿Sí? Pues muchísimas gracias. Órale, pues. No, muchísimas muchas gracias. Gracias. Es usted una excelente persona. Ay, una gran calidad como ser humano. Palo, no, es la verdad. Yo llevo aquí año y medio trabajando para Radio Universidad y pues estoy muy agradecida con todos. Y bueno, usted es una gran persona. Sí, porque mide un 82. No, la verdad. No, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Erandi, una bendiga. Bertita, un aplauso para nuestros staff, para Chucho en cabina. Y por favor, compártalo gracias, también. Sí. Allá afuera. Okay, claro. ¿Sale? Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues recibimos con mucho gusto aquí en cabina, todavía no ponemos la rola, recibimos con mucho gusto aquí en cabina a nuestros amigos, miembro, el, mejor dicho, al representante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el licenciado en Sociología Cuitláhuac, y también a nuestro maestro normalista de la secundaria, de la secundaria Niños Héroes, el maestro Vicente Sánchez. Sí. Bienvenidos a Veracruz, Tierra de Migrantes. Y gracias por estar con nosotros y compartir con los radioescuchas todo el trabajo que están haciendo en pro de, pues, buscar que la justicia que en el papel existe en México llegue a las familias quienes lamentablemente han perdido un familiar, ¿no? Ese libro del cual nos vas a platicar, Cuitláhuac. Sí, gracias. Platícanos. Buenos días. Bueno, mi nombre es Cuitláhuac Moctezuma. Primeramente agradecerles por el espacio que solidariamente nos siempre hemos encontrado aquí en su programa, aquí con los compañeros de Radio V. En este día, nosotros, como integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, estamos dando la difusión de las actividades que se han realizado a nivel nacional. El 6 de marzo iniciamos con una jornada de lucha a nivel nacional que lleva por título las víctimas del terrorismo de Estado son del pueblo, no desistiremos hasta encontrarlos. Hemos iniciado esta lucha, esta exigencia por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos en el país, porque primero, antes que nada, queremos decir que la patente de la violencia y el fenómeno de la desaparición es una práctica de terrorismo de Estado, ¿no? que viene principalmente, como digo, la patente de la violencia viene del Estado. Es decir, es una forma en la que las instituciones de gobierno callan los reclamos sociales que hacemos los ciudadanos. Así es. Y que a últimas fechas hemos también notado que la gran violencia que se ha desatado en regiones específicas del país, en esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, tiene que ver mucho sobre el fenómeno de desplazamiento forzado, y tiene que ver principalmente porque en esas zonas hay fuerte impacto en cuestiones mineras, fuerte impacto en cuestiones energéticas, que al final de cuentas nos dan a demostrar que el fenómeno de la desaparición forzada, esta práctica del terrorismo de Estado, es impulsada mediante los cuerpos policíaco-militares ordenados de las esferas más grandes de las autoridades, ¿no? Para abrir terreno y que estas transnacionales pues lleguen con sus compañías para, a través del fracking, romper costumbres, tradiciones, geografía, medio ambiente, llevarse el oro, llevarse la plata y pues dejar un país más pobre, ¿no? Así una es. Región más pobre. Y lamentablemente, Carla, esto se ve en México, porque Francia, Alemania, Inglaterra dijeron nada de fracking, aquí no hay fracking, ¿no? Claro. Y bueno, nosotros en el año del 2015 iniciamos una gira en torno a lo que fue la exigencia de la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos en el país, y principalmente dos casos muy particulares, que era el de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, dos luchadores sociales desaparecidos en Oaxaca en 2007. Estos luchadores sociales, ¿por qué son importantes? Porque independientemente de las formas en que ellos emprenden su lucha para mejorar las condiciones de vida del pueblo, la presión jurídica y la presión política en torno a la exigencia de estos dos luchadores sociales arrojó que el noveno Tribunal Superior de Justicia del país dictara al gobierno mexicano que abriera los cuarteles en búsqueda de estos dos luchadores sociales, que abrieran los cuarteles más importantes de México. ¿Esto qué repercute o qué nos da a entender? Que es el primer reconocimiento del Estado mexicano, desaparece gente, ¿no? Entonces nosotros decíamos que era importante hablar sobre este tema. Y bueno, claro, hemos determinado que en esta gira la experiencia que nos ha arrojado es poder traer este libro, que se llama ¿Dónde los tienen? Gira Nacional de Desaparición Forzada en México, caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un crimen de lesa humanidad. Este libro va a estar presentándose el día 22 de marzo. El próximo miércoles. El próximo miércoles. Muy bien. En la Facultad de Humanidades. Y el otro libro, que tiene que ver con las agresiones en torno a nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, por la exigencia de la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos en el país, se llama Intento de Ejecución Extrajudicial en México, FNLS, Víctima del Terrorismo de Estado, y este lo estaremos presentando en el Café Tierra Luna el jueves 23 a las 5 de la tarde. Muy bien. Y nada más para agregar que el día martes 21 estaremos en el Congreso del Estado, varias organizaciones defensoras de derechos humanos y que exigen la presentación con vida de los detenidos desaparecidos para hacer un foro, hacer una rueda de prensa y entregar a algunos diputados una iniciativa o una propuesta de ley que tiene que ver con la exigencia de el cese y el castigo a lo que es la desaparición forzada, ¿no? Perdón, ¿este evento del Congreso del Estado ya está programado? Sí. ¿Van a participar legisladores? Es la idea, que se presenten algunos legisladores. Sí, porque eso de alguna manera pues habla más o menos bien de la apertura que empiezan a tener algunos legisladores para tocar estos temas, ¿no? Así es. Bien, cosa que no se hubiese hecho en la anterior legislatura. Así es. Para nada. Pues estaríamos ahí el día martes 21 a las 11 de la mañana. Estaríamos dando inicio a la conferencia de prensa y entregando la propuesta de iniciativa de ley contra la desaparición forzada. Excelente. Y digo excelente porque es momento de poner por escrito a quienes toman decisiones el cómo podemos atender o resolver esos problemas, Carla, ¿no? Así es. Y bueno, que es algo que también ha obligado a muchas personas, ¿no?, a irse a otros países, la persecución por luchar por lo que ellos creen que es correcto o por lo que es correcto, ¿no? Entonces creo que es algo muy interesante y muy apropiado para que se pueda llevar algo, ejecutar algo, ¿no?, para poder apoyar a estas personas. Al respecto, hay familias de esta región de donde se está imponiendo los trabajos mineros, Caballo Blanco, que han salido de esos pueblos por diversos tipos de hostigamiento, amenazas, persecuciones, hasta ejecuciones lamentablemente, ¿no? Así lamentablemente es. Y se convierten en migrantes forzados, concepto que no quiere reconocer el gobierno federal ni estatal, desplazados, ¿no? Así es. Bueno, vamos a poner brevemente, un minutito, una melodía para darle la entrada a la llamada del maestro Manuel Reina, a quien le gusta muchísimo la música del norte, y vamos a regalarle un minutito a nuestro cuate y amigo Reina, que también es muy crítico con Carlos y José. Estos eran dos amigos. Me acuerdo bien. Muy buenas. Está pasando algo, pero tengo en la línea al maestro Manuel Reina. Sí. ¿Por qué meses atrás el gobierno federal lanza una campaña por todos los medios promoviendo la imperiosa necesidad de que todo mexicano en Estados Unidos o en otro lugar del mundo sufrague su voto, vote? Y de repente en esta semana, ¡pum!, no va a ser posible que vote el mexicano en otro país. Sabemos que los pretextos pueden ser la economía, que la gasolina subió, cosas absurdas por parte del gobierno federal. Pero, ¿cuál es el trasfondo político, electoral, que pudiéramos encontrar en esta decisión? Bueno, ya estás otra vez al aire en FM. Nos hacías falta. No sé si te perdonaron. Bueno, eso no creo que estábamos vetados, ¿no? En la anterior administración, ¿no? Sí, la administración estatal, ¿te refieres? Estatal, el gobierno estatal. El gobierno estatal va a deber dicho ahí que no pasaras. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, mira, la verdad, primero habría que aclarar un asunto que es importante. Una cosa es el órgano electoral, el INE, y otra cosa es el gobierno federal. Son dos instancias diferentes. Quien ha estado haciendo la promoción del voto, sí, ha sido el INE. Okay. Y al mismo tiempo, quien determina, que yo no sé con qué argumentos, que no se van a cuantificar los votos de los mexicanos en el extranjero, sigue siendo el INE. Es okay. Un asunto de un organismo público, pero que no es propiamente de una oficina de gobierno. De todos modos, eso hay que esperar que sea un acuerdo del Consejo General y que se dé la razón de por qué no. Me preocupa esto porque esta es una práctica que se está haciendo costumbre en muchos países. No todos los países tienen la capacidad de la estructura para organizar las elecciones fuera de su territorio. Pero España, Argentina, Estados Unidos, Francia, todos tienen esa oportunidad. Me extraña que, habiendo sido promovida con mucha insistencia, ahora haya un veto, ahora haya un rechazo. Hay que conocer qué dice, esperemos que esto haya sido una mala noticia y que, si bien no son muchos los mexicanos que van a las urnas en los consulados, es una práctica que se tiene que continuar para que en un momento dado tengan el peso que representan en los procesos electorales. Claro, pues es muy lamentable sí, que de la noche a la mañana ya el migrante mexicano no tenga derecho a elegir a sus gobernantes, ni municipales, ni estatales, ni federales. Claro, ¿no? Claro, y sobre todo que tenemos entidades como Zacatecas, Michoacán, Jalisco, en donde hay un flujo migratorio muy grande. Así es. Oaxaca mismo, y ahora empieza Veracruz. Así es. Entonces, hay que recurrir a las instancias del Instituto Nacional Electoral para pedir la información y ver si esto ya es un acuerdo del Consejo General, si esto es, pues, oficialmente que no va a haber manera de contar los votos de los mexicanos en el extranjero. Yo no sé qué será más grave, si esto que acaba de ocurrir o que siga sentado en la silla presidencial del Instituto Nacional Electoral, antes IFE, su presidente, que es un tipo, bueno, voy a guardar el adjetivo, pero es un funcionario que cada día, cada semana está mofando de los mexicanos, por nacos, por indios, por eso. Entonces, no sé qué es más lamentable. Es comentario mío, no te meto en apuros a ti, maestro. Sí, claro, bueno, sin comentarios tu comentario. Así es. Bueno, maestro, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Sí. Y no dejes de escuchar Veracruz Tierra de Migrantes. No, hoy ya a partir de la semana pasada y ahora ya se convierte en una sintonización obligatoria. Saludo a tu auditorio, saludo a Carla y a todo tu equipo de apoyo. Hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Qué lamentable, ¿no? De la noche a la mañana. Bien, antes de que esté con nosotros el presidente Antonio Limón Cházaro de la Cruz Roja, quien es una institución fundamental para la atención de accidentes de la salud de la población migrante, vamos a escuchar a nuestro maestro normalista de la secundaria Niños Héroes, Secundaria General número 7. Maestro Vicente, otra vez, bienvenido. Digo otra vez porque ya nos trajiste buenas noticias. Muchas gracias, bienvenido. Tu escuela, a la cual perteneces, la obras, tiene las puertas abiertas en cualquier momento para inscribir, reinscribir o asesorar a niños migrantes retorno. Así es. Nuevamente les agradezco el espacio. Venimos acompañando, ¿no?, a nuestro camarada Cuitláhuatl. Y aquí estamos, ¿no?, nuevamente. El proyecto sigue en la institución educativa en la cual abordamos de abrir las puertas a todos aquellos educandos o migrantes que vienen a buscar una oportunidad a su país. Así es. A su tierra, ¿no? Que por azares del destino tuvieron que buscar mejores oportunidades y hoy la situación geopolítica o económica que se encuentra en Estados Unidos, no hay mayor apertura para sus oportunidades y tienen que regresar a nuestro país. Entonces, las puertas están abiertas con un proyecto integral. Hace un par de días, Enrique Peña Nieto presentó el nuevo proyecto de educación, que iba a ser una bomba, que iba a ser los mejores logros para el siglo XXI, pero que en ese proceso lo estamos analizando y refleja más de lo mismo, ¿no? Una educación individualista, por competencias, estandarizada, que no va fomentando los valores integrales de los aspectos, de los educandos en la integración, ¿no? Ni en el análisis, ni en la reflexión, ¿no? Es crear educandos que solamente memoricen a corto plazo. Y hoy los maestros en la institución, bueno, se llega al debate y se analiza, y bueno, lo único que podemos entender es la flexibilidad del currículum, oculto en cómo generar las mejores condiciones en la planeación de las actividades escolares, y es desde ahí partir para mejorar las condiciones, no solamente al educando que tenemos en la institución, a quienes pueden llegar, de los Estados Unidos para poderse integrar mejor, mejorar sus condiciones en todas las materias. Vamos a tener en un programa especial llamado Migración y Educación, el próximo viernes 31 de marzo, aquí al maestro Vicente Sánchez Hernández, para que nos amplíe la información. Sí, claro, De todo lo que está haciendo la secundaria general número 7. E insisto, hasta ahora la única secundaria que formalmente ha dicho al público: aquí son bienvenidos los migrantes retorno en Jalapa. Así es, y bueno, hago un paréntesis, se tratará de convocar a los directores de la zona escolar. Bien. Nuestra escuela el próximo 31 viernes es sede del Consejo Técnico Escolar, donde se concentran las escuelas públicas y privadas, pero bueno, tratar de dar un posicionamiento en el Consejo Técnico, abordar un tema muy esencial que no puede pasar desapercibido, claro, ¿no?, jamás. Y bueno, nos venimos para acá, ¿no?, a darle con el programa, hecho, pero sí hacer un compromiso, ¿no?, y también comprometer a los directores, ¿no?, comprometer al magisterio, que así como han sido golpeados ciertos sectores de la sociedad, también el magisterio ha sido golpeado y se ha denigrado la profesión del docente, que lo hacemos muy noblemente y con mucho compromiso hacia los educandos. Órale, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos más invitados. Así es. Muchas gracias. Maestro, abrazo a todo el personal de la secundaria general número 7. Así es. Nos vemos en la presentación del libro. ¿Sale? Okay. Y muchísimas gracias. Esto es otra revista. Gracias, Carlita. De Consigna. Hasta luego. Muy bien. Bueno. Permiso. Ahí los esperamos. Muy bien. Muchachas. Muchachas, Elidet. Les dejamos algo. Seguimos con la celebración de la llegada al FM. Miren, les trajimos algo muy rico. Carlita y yo, Lupita y Elidet. No. ¿Elidet? Y Marisol. Y Marisol. Bueno, Elidet y Marisol. Marisol, gracias. Toma tu pancito. Es hecho con manos de una familia migrante que retornó del sur de Estados Unidos. No recuerdo el lugar, no voy a mentir. Y fui por él esta mañana. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su apoyo, muchachas. Denme un abrazo, no voy a aprovecharla. Que se escuche en los micrófonos, el besote. Gracias. ¿Sale? Bueno, pues en unos segundos ya estará con nosotros el presidente de la Cruz Roja, Antonio Limón Cházaro, quien nos va a platicar de esta realidad que está viviendo hoy nuestra Cruz Roja. ¿Cómo están? Adelante, tomen asiento donde gusten. Bienvenidos a su programa Veracruz Tierra de Migrantes. Licenciado Antonio. Así es, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por aceptar. Toma asiento. Pues Veracruz, tierra de migrantes, siempre recibe la noticia de que es la Cruz Roja quien apoya en todo momento a migrantes centroamericanos, no mexicanos, que cruzan por nuestro estado, y ante alguna eventualidad física, accidente o algo, siempre la Cruz Roja. Pero hoy nos enteramos de que están en problemas la Cruz Roja en términos de recursos, de colaboración. Por eso los invitamos a esta mañana. ¿Cómo podemos colaborar con ustedes? Los radioescuchas siempre son bien participativos y el programa lo ponemos a su disposición para que la Cruz Roja pues promueva lo que sea necesario y nos escuchen. Bueno, antes que nada, como te repetía, gracias por la invitación, y para nosotros es una oportunidad poder llegar a la mayor parte de la población de todo el estado de Veracruz. Y me gustaría explicar brevemente, ¿sí?, qué es la Cruz Roja, qué es, claro, lo que hacemos, y sobre todo me voy a enfocar, yo soy presidente de la ciudad de Jalapa, enfocar con números qué es lo que estamos haciendo. Pero bueno, déjame ir un poco a lo general. Como bien dices, ¿no?, la Cruz Roja se basa a través de principios, entre ellos el humanitario, y siempre vamos a ayudar a la gente independientemente cuál sea su situación religiosa, política. Totalmente estamos en la mejor disposición de ayudarlos en temas humanitarios. Bien. Y ese es uno de los principios que nos rigen. Ahora bien, ahora es una oportunidad para que la sociedad se involucre y participe y sea corresponsable con la Cruz Roja, y es el tema de la colecta anual. Bien. Yo creo que es el momento que nosotros como ciudadanos, y me incluyo, de que podamos ser un poco recíprocos con la Cruz Roja, que siempre ha estado en todos los momentos, ¿sí?, de la historia de México, porque déjame decirte que la Cruz Roja tiene a nivel nacional más de 100 años, 107 años de estar en México, y en Jalapa más de 90 años. Y siempre hemos estado en los momentos históricos claves, desde la Revolución, pasando por muchas historias, el terremoto del 85, que somos partícipes del nacimiento de lo que es la protección civil. La invasión norteamericana al puerto de Veracruz. Sí, o sea, si analizamos la historia, sí, de la Cruz Roja, siempre ha estado ahí, ¿no? Y nos hemos enfocado, que es la parte que la gente más conoce, en temas de emergencias y desastres, aunque hay otras áreas de la Cruz Roja, como la capacitación, que es donde es nuestra cantera de los técnicos de urgencias médicas, que son los, sí, socorristas, en el área de juventud, que son los chavos que realizan labores humanitarias bien importante, la coordinación de damas voluntarias, que es nuestra cara bonita y social, sí, de la institución, y así hay muchas coordinaciones, pero la gente conoce el tema ambulancias. Sí. Y bueno, en este año, pues la colecta inició el 14 de marzo y es hasta el 30 de mayo. Y el lema es bien importante porque dice, sigue ayudando a salvar vidas. Gracias. O sea, nosotros somos un medio para que sigamos ayudando a la población. Para que nosotros nos ayudemos, ¿eh? Claro. Porque, ayúdenos a ayudar. Ayúdenos a ayudar porque, si, bueno, quiero ser muy puntual. La Cruz Roja es una institución 100% privada. No somos gubernamental, y eso quiero que sea muy claro. Que quede claro. Sí, y quiero ser muy enfático en eso. No tenemos un presupuesto oficial. Somos una institución de asistencia privada. Qué bueno 100%, que lo aclaras. ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿de dónde salen los recursos? Pues de lo que nosotros mismos autogeneremos y de lo que la población nos apoye en donativos. Y por eso digo que es bien importante este momento, porque puede ser el punto donde la gente, digo, puede ser corresponsable. Y fíjate que voy a citar lo que la delegada comentó al inicio de la colecta. Sí. Y fíjate, por aquí entramos todos. No importa tu nivel socioeconómico, todos, político, o personas. Pues, no seas tan pobre para dar un peso, ni tan rico para no necesitarla. Es decir, en cualquier momento puedo necesitarla. Sí, entonces, sí, yo invito, pues, a Jalapa, obviamente, que es mi delegación, y bueno, aprovechando también pues todo el estado de Veracruz, a los ciudadanos y también a las autoridades municipales, que hagan una sinergia con la Cruz Roja. Aquí nosotros, el municipio de Jalapa, siempre ha sido muy benévolo, nos ha apoyado siempre, pero también invito en este caso a los alcaldes de la zona conurbada, sí, porque los servicios son mayores. Ahora, me permites darte unas cifras, claro, muy breves, para que vean la importancia de hacer una inversión social en la Cruz Roja. Nosotros en el 2016 otorgamos 10.820 servicios médicos y de servicios de socorro, 4,462. O sea, 10,820 servicios médicos y 4,462 de ambulancia. Solamente aquí en Jalapa. Y en lo que llevamos el 2017, llevamos 2,101 servicios al día de hoy. Son servicios médicos y 646 de ambulancia. O sea, quiere decir que es una institución que socialmente nos es muy redituable. Sí. Pero nos quedamos cortos. Porque aún así, cuando no obstante la Cruz Roja es la institución que más servicios ofrece, pero la población es bastante. Estamos hablando de una, hablando de Jalapa, estamos hablando de un universo de 1,000,000 de habitantes. Uh-huh. Y muchas veces la gente, pues sí dice, oye, es que le hablé a la Cruz Roja. Y también otro punto que quiero aclarar, no toda ambulancia es Cruz Roja, ¿no? Uh-huh. Pero a veces dicen, asocian, es que le hablé a Cruz Roja y no llegó. Pues es que quisiéramos nosotros atender el 100% de los servicios, pero por eso necesitamos, claro, de la inversión de la gente. Ahora bien, platiqué hace un par de meses con una señora de las ánimas, de un ingreso económico, bueno, elevadísimo, ¿no? Y me dijo simplemente, yo estoy muy agradecida con la Cruz Roja. Siempre la veía pasar y pasar y decía, a mí nunca me va a tocar eso. ¿Por qué? Porque yo tengo dinero. Su hijo tuvo un accidente gravísimo de tantos que ha habido aquí abajo por dos ríos y fue la Cruz Roja quien le salvó la vida. Cuando llegó al hospital de Los Ángeles, le dijeron, señora, si a su hijo no le hubiese atendido la Cruz Roja, estaría muerto. Fíjate. Desde entonces, la señora promueve la Cruz Roja. Fíjate que nosotros hemos invertido, por eso dinero que nosotros obtenemos, lo invertimos en capacitación, en equipo. Ahorita estamos por comprar un equipo para la unidad de rescate urbano, que son de alta especialidad. Tenemos el equipo de quijadas de la vida, tenemos el equipo especial para extraer gente de accidentes que se quedan prensados. Y eso no es fácil, es mucha inversión en recurso humano y material. Y bueno, también tengo la buena noticia que nosotros, con dinero autogenerado y con una donación del gobierno, vamos a poder, en los próximos meses, a un proyecto de corto, mediano y largo plazo, aperturar la base sur, que va a estar en la zona sur de Jalapa, ya por Arco Sur. Tenemos un terreno. Y ese es un proyecto que traemos muy interesante, que ojalá la ciudadanía, el sector privado, nos pudiera apoyar. Te abrimos un espacio el próximo programa, claro, sí, para lanzar toda la promoción, toda la el humanismo que encontramos en la Cruz Roja y que colaboremos con ustedes. No, y te puedo platicar todo lo que quieras. Vamos a armar un programa sobre esto, porque mira, ya ahora con el famoso IFE INE que nos pide que nos salgamos antes del aire, tenemos que irnos. Okay. Se nos fue el tiempo. No, gracias a ti por venir aquí a Veracruz, Tierra de Migrantes, donde la Cruz Roja ha sido fundamental para atender, lamentablemente, pues, a los migrantes que son lastimados o que tienen accidentes en Veracruz. Muchas gracias. Bueno, estamos para servir. Nos vamos y nos vemos el próximo viernes aquí en Veracruz, Tierra de Migrantes. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, Tierra